Nido de Gárgola. Muy buenas tardes a todas las gárgolas del inframundo que están conectadas con nosotros en esta tarde primaveral. ¿Cómo estamos, Alonso? Aquí estamos, bacán. Puta, estamos más contentos que la cresta porque no está la gárgola Ariel. Reemplazando al marimón Ariel. Arielito, con patraña, que tenía que trabajar, de andar volado y curado por ahí hasta ahora. Reemplazando al Julio. Puta la weá. Oye, chiquillos, tenemos un programa redondito este día. Estamos solitos con Alonso, así que en cualquier momento nos podemos pegar una bailadita también. ¿Ah? O pegar otra cosa. No quede cojo el otro. Oye, salud. Con una rica cerveza. Salud. Estamos comenzando este nido de gárgolas de esta tarde, un poquito más temprano. Perfecto. Que lo habitual, pero contentos de estar nuevamente con todas las gárgolas conectadas con nosotros. Sí, pues saluda a todas las gárgolas que nos están escuchando. Oye, Becho. Y queríamos recordarle el concurso, porque ya se tienen que ir las entradas, sí o sí. Así que más adelante vamos con el concurso de Altibajo, sí. que graban su Blu-ray. Va a estar muy bueno, saluda a ellos. En la sala SCD del Plaza Vespucio. Ahí mismo. Hay vida en tu plaza. Ahí mismo. Vamos entonces a tema. Esto es Nightwish con Witchmaster. Y estás escuchando Nido de Gárgolas. Oh, Estás escuchando Nido de Gárgolas. Mamacita. Bueno, chiquillos, aquí estamos, seguimos con nuestro Nido de Gárgolas primaveral. ¿Ah? Oye, Arielito, ¿qué me decís tú, weón? Ese vigoréxico culiao, weón. Oye, pero qué terrible. Anoche salimos, puta, conocimos unos personajes por ahí. Y se fue con un haitiano. El maricón culiao. Y de ahí que no sabemos nada de él. Y el weón decía, no, si es mina, si es mina. Oye, terrible. Un calzado como 45 la mina. Oye, Arielito, pero qué terrible. Oye, han pasado hartas cosas esta semana, weón. Sí, weón, caleta. Lo malo es que son cosas malas, weón. Malas. Bueno. La weá de la. De. El la confort. Farmacia. El confort. Sí, como decía por ahí. Literalmente no están cagando, weón. Como decía por ahí, este es el único país donde el confort es que caga a la gente. ¿Qué sí? Oye, madre, weón, estamos cagados. Oye, qué terrible. Los más felices son los de Scott. El Confort Scott. Claro. Que era el que no compraba a nadie. Ahora claro, lo compra ahora todo. Lo tengo que estar comprando. Bien, porque claro. Yo también voy a comprar el mismo. No, yo apoyo la idea del bidet. El bidet. El viejo y querido bidet. Sí, mamá. Era eso, el bidet, es el antiguo. Ya, el que no tiene bidet. Yo tengo unas tías que son viejitas ya, pero. Y tienen de estas casas antiguas de Santiago. Y en el baño es como de 10 metros por 10 metros, así en estos baños. Sí. Con esas gigante, pinas gigantes, weón. Y tienen video, weón. Sí, weón. Tienen video esas sí, casas, weón. Yo también tengo un amigo, el Juan, que lo deben conocer ahí los que nos están escuchando. También, pues, weón. Luego de metalero, toda la weón, me invitó a la casa a escuchar unos cassettes. Y te llevó al baño y te prestó el video. Y yo no sabía qué weón era. Y yo decía, ¿qué weón? ¿Cuál es el water? Uy, cago aquí, no, weón. No, weón, es el video. Claro, weón. ¿Y para qué sirve? Así, oye, weón, guaso. Acostumbrado al litera, ¿no? Pero, mala onda, sí, los maricones. Ya, weón, hay polución en todos lados, weón. No, está la cagada, weón. Las tiendas de retail, y la salud, weón, la educación. Y estas son las que se saben, pues. Porque sí, debe haber un montón más que no se... No, obviamente. Oye, salud. Sí, otra salud. Oye, otra salud. Oye, está rica la chela. Mira, mira, mira. Siempre. ¡Sí! Ah, un manjar. ¡Amaya forra! Oye, vamos, tenemos concurso. Pues. Sí, pues digamos al tiro para que vámonos a tema, pongámosle suspenso, pues. Que tengo el manso tema. ¿Suspenso, querés? Cuando de repente. Pillamos a la bien saltada. Con el negro, con el haitiano. El Jean-Philippe. Claro. Oye, vámonos tema, pues. Pongámosle suspenso al concurso. Los que nos están escuchando, chiquillos. Vamos a hacer llamado al aire. La persona que se comunique conmigo. Vamos a los o con Alonso. Vamos a los No, es que la mayoría de los que nos escuchan son amigos nuestros, entonces. Debo. Este es una mierda de programa, güey. Si nos escuchan algunos. ¿Cómo vas a dar el número al aire? No tenés cualquier fe. Debo el mío, estoy ni ahí. O manden un WhatsApp al más. Puede ser. Más 569. Ya. Puta, no me sé un número, güey. Te llamo. No, el 650-467-62. Ahí está. Así que el que se comunique primero con nosotros se gana 3 entradas para qué. Para Altibajo. Para el Altibajo. El lanzamiento, de su disco. De su Blu-ray, claro. Que va a ser grabado en Blu-ray en la SCD del Plaza Vespucio. Y este jueves. El jueves 12. Jueves sí, 12, para que vaya. Lanzamiento del disco de Altibajo. Vaya. Oye, vámonos con un. Ya, tema. Vamos con el tema que fui a poner música. Es que vos, este tema no te gusta, tipo. Pero... ¿Ah? No, la cantante menos. Ángela Grosso. Ángela. Tan rica que. Ay, sí, weón, exquisito. ¡Qué rico! Cocina, papi. Cocina. Así le decía el Ariel al negro. Vámonos con Arch Enemy y Will Rice. Will Rice. El Nido de Gárgolas. Especial. Un manjar. Puta, la intro ya larga. Vamos. Escuchando Nido de Gárgolas. Tócame el aloncito. Rico. Rica, weón. ¡Hola, gordito! Rica la mina, weón. Oye, ya, po, mira, vamos a hablar bien de lo que es el concurso de altibajo. ¿Nos vamos a poner serio? Sí, pues, weón, ponte serio, hombre, ya está bueno. ¡No! Es imposible. ¿Ya? En este estado. Ya, ¿qué sabes? Dime qué sabes. Ya, mira, hay una banda llamada Altibajo. Yeah. Banda chilena, sí. Donde toca un amigo de este programa, Nido de Gárgola. Sí, Felipito. Felipito, sí. Sí, Felipito. Es pariente del Alejandro Silva. Sí, pero como que no se llevan bien, así que me. Pero da lo mismo. Sí, o sea, pero es de sacamar. Ya. Yeah. Buena, cama. Entonces, estos cabros tiene una banda que se llama Altibajo. Sí. Y van a hacer el lanzamiento de su disco grabado en Blu-ray. Sí, perfecto. En la sala SCD del Plaza de Expulsión. ¿Y cuándo es? Esto es el jueves 12 de noviembre. ¿Ya? ¿Cómo de julio, güey? Este jueves. Ah, este jueves. Yo te entendí, güey. De julio. Te faltan audífonos, güey. Es que es una radio pobre. Nos falta aparataje técnico. Nos faltan muchas cosas. Aparataje técnico. Nos falta hasta el Ariel, pues mira que estamos cagados. Ese culiao. ¡Qué pena! Así que, bueno, eso sería. Yo, esa weá va a estar en la raja. Sí, va a estar también. Además, que una mansa banda, loco. Va a estar también tocando con Sototo Blues y con Sol de Medianoche. Van a estar teloneando ahí al Tibajo. Mira, apoyando en. Toma, ahí sacar tení, su disco. Ahí tení una tocata de medio pelo. Buena tocata, igual, mire, no es masiva, entonces va a estar. Sí, no, preciso. Y la sala de SCD, weón, que es una sala, weón, la raja para ir a escuchar música. Sí, yo nunca a he ver ido, y escuchar música. Sí, debe ser bueno. Más encima barato. Las entradas van a estar a 2.500 pesos para las personas que no ganen en este programa. Sí. Y gratis para los que ganen acá. Y gratis para la gente que está conectada con nosotros. Para que aprovechen, pues, cabros. Oye, entonces, esto sería el jueves 12. Jueves 12. De noviembre. Sí. O sea, este jueves. Jueves que viene. Jueves próximo. Así que ya, pues, llamen, pues. ¿A qué hora es? Cri, cri, cri. No, pero debe ser así algo a las 6, 8 por ahí. Puta, de 6 a 8, ya tu rato, como bueno. Si llegan a las 6 y no a las 6, se pasan a tomar una chela al Chop Dog, claro, al Mamut. No sé, a la vuelta está el Trébol. Buen bar, rockero también, en el 14. Así bueno, que. Pero la invitación está hecha: 2.500 claro, pesos en la entrada para ir a ver una buena banda nacional. Y los que quieran, bueno, ir gratis, los que quieran ir gratis, llámenos o mándenos un WhatsApp. Tenemos 3 entradas para regalar al que nos llame. Bueno, al concurso. Claro. Nosotros teníamos un concurso. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, que nos digan el nombre del tema o la banda de. Cualquiera de los dos. Claro. De nuestro tema de inicio. Bueno, de nuestra si alguien intro llama y da el nombre del tema, es porque cacha la banda. Voy a dar una pista. Empieza así. Mira, la media pista, weón. Puta, me salió igual. Pon un pedacito del tema. Pon un pedacito del tema para que la ya, deja buscarlo. Este tema, el tema de presentación del programa Nido de Gárgolas. Claro. A ver, ¿dónde está la weón? Y esto empieza más o menos así. Espera, deja buscarlo, weón. Puta, la mierda de programador que tenemos. Ya. Ese tema. ¿Lo escuchan? Deja escuchar como se escucha, hombre. Si no lo escucha, no. Este es el tema que nos tienen que decir cómo se llama o cómo se llama la banda que toca. Claro, nos dicen eso. Y se ganan las 3 entradas para ir. Y puede ser por diferentes medios. Pueden escribirnos al fanpage, al WhatsApp mío, al WhatsApp del pelado, o llámenos. El que tiene el número del pelado lo llama, el que tiene mi número me llama, o WhatsApp. Mi número lo voy a dar porque yo tengo menos amigos que el pelado. ¡Qué pena! Oye, adivina quién está escribiendo. ¿Quién está escribiendo? El Ariel. ¿Quiere compulsar? Apareció. Pichula, con el tío. Ya. Doy mi número: 650-467-62. Para que me manden un WhatsApp o me llamen. Igual que el callo. Si hay mujeres por ahí. Si hay mujeres escuchando, me pueden llamar. No, no, bueno, tengo muchas minas, ¿no? tengo la agenda, papá. Ojalá no esté escuchando, si no se enoje. Soy malo, weón. Vos sois malo, vos sois oscuro, es que weón. No, no, si son bromas, ah, no. Vos somos, vos escuchás más metal, te tengo aquí, que echar. Aquí somos todos como amigos, weón. Me voy a la capilla. Oye, escuchemos un tema de la banda, po, weón. No. ¿Por qué no, weón? Ya, bueno. Me convenciste. Déjalo a tu suerte, así le vamos a decir al Ariel. Déjalo a tu suerte. Ya. Oye, ya, vamos con un tema de Altibajo para que cachen más o menos el nivel de banda, weón, que van a ir a escuchar. Estilo Rata Blanca. Estilo Rata Blanca, justamente. Vamos con Altibajo. Este tema se llama Déjalo a tu suerte. Y estás escuchando Nido de Gárgolas. Estás escuchando Nido de Gárgolas. Nido de Gárgolas. ¡Ay! ¡La cosita! Rira. Voy algún día ir a venir esta minita a hacer en las voces. Sí, ojalá. ¿En vivo? ¿En vivo? ¿Ojalá? ¿Porque el Ariel es que la tiene que invitar? ¿Cachai que el Ariel es más? No tiene ni un brillo. Anda con la pera. Vamos a cambiar. Chiquillo, currículum. Currículum. Mira, con el nombre y número carné, nada más. Y ser bueno para la chela, ser bueno. Ser bueno para la chela y para el huevo. Sí, bueno. Yo por ahí conozco un amigo que se llama Juan. Así. Quiere reemplazarle. El Chuña, tío. El Chuña aquí, weón. Es súper entretenido, weón. Bueno. Tan helado que está ahí. Qué buena. Oye, chiquillo, ¿quién nos va a llamar por el concurso? Llamen, tenemos luego. Tres entradas. Lanzamiento de Altibajo, el disco nuevo. Pero ya sabes, no es solo llamar. Mande un mensaje, al WhatsApp o al. Llegaron unos WhatsApp acá. O al. Mira, acá tenemos WhatsApp. Este es mi. Hasta no, hombre. Está igual que el. ¿Te acordáis el? El Ariel está escribiendo. Dice, no puedo, estoy del celu. ¿Te acordáis de este? ¡Sí! ¡Qué guacheo! Es muy bueno este tema. ¡Bombi, weón! Deberíamos haber puesto este tema, weón. Ah, para otro. Para otro. No pongan aprieto al DJ. Le vienen esas crisis hueonas que se quieren tirar por la ventana y vive en un primer piso. Mira, será hueón. Oye, ahí llegó otro WhatsApp. Oye, mi hermana, hueón, porque está permitido. Rellena, hueón, que estoy en el WhatsApp. Puta el culiao. Ya, cabrón, Gárgolas. Ya saben dónde escucharnos, que es mixlr/neogárgolas, que es por donde estamos saliendo ahora en vivo. Para los que nos están escuchando, que son como 800.588. Y también nos pueden visitar en el fanpage para que nos den me gusta, facebook.com/nido-gárgolas. Y también tenemos el super blog creado por mí. Gracias. Puta que soy. blognidodegárgolas.blogspot.com. Y ahí también nos pueden dejar sus mensajes y pueden escuchar los programas que ya han pasado. Tengo todo subido. Y en la semana subo este también. ¡Qué buena! ¡Adelante, subito! ¡Bravo! ¡Perfecto! Oye, excelente. Puta, ¿sabéis que vamos mal con el concurso? Bueno, sí, weón, no hay que nada, no sé qué está pasando. Son todos unos desertores del trabajo. ¿Alguien otro WhatsApp? Veamos, ¿quién es? Pero léelo en voz alta, weón. Espérate. ¿Este cuánto está llamando? Está llamando. A ver. Y así, weón. No sé qué pasa, compadre. ¡Adelante, llamado! ¡Ah, ya, no. Me llegan puros WhatsApp de juntémonos, no sé, weón. No. Mira, que escuchen la cagada del programa, weón. No, si nadie escucha. Hay que este es el último programa que vamos a hacer, weón. Ya, una mierda, weón. Puta, tema hasta el final del programa, weón, pues, bueno, que llamen. Sí, pues obvio, que a lo mejor no, todos sí. No tienen nuestros teléfonos. Sí, puede ser. O a ser, lo mejor no hay nadie conectado. Puede ser hasta el miércoles. No, nos pueden llamar hasta el miércoles. Pueden llamar. Pero ¿cómo lo hacemos mensajes? Para hacerle llegar las entradas. Es que ahí nos comunicamos por Facebook. Las pueden ir a buscar al centro de Santiago. Mira, mientras yo me fumo un cigarrito. Porque este es el único locutorio donde se puede fumar. Sí. Adelante, locutorio. ¡Adelante, locutorio! Está pasado pata el locutorio. De hecho, yo estoy sentado al lado de la cocina. Ay, bueno. Oye. ¿Qué hueá con mi... ¿Cómo se llama esa hueá? Encinera. El piso entero. Love. ¿Ah? Love. ¿Qué pasa con mi love? ¿Qué pasa con el love? Vamos a un tema, weón. Pongamos una hueá fome. Sí. ¿Qué quieres poner? Entonces. Ay, furan, ay. Y esto es partido de gárgolas. Yeah. Ariel Marín Callampa. Nido de gárgolas. Ya, pero no pongáis más esa weá. Te tiene caliente, ¿verdad? Puta, pero no. ¡Qué rico! ¡Te fuiste a la camilla! ¡A mala forma! ¡Me voy a la capilla! ¡A la weá! Oye, viene Maiden de nuevo. Oye, estos jugadores deberían comprarse una casa. Viene Maiden, pero bacán, pues, que venga Maiden. Y más encima que ahora vamos a ver, porque dijeron que Maiden, después de que se recuperó el cáncer del Dickinson, canta mejor. Ahí hay que ver. Claro, que la entrada... Milagro divino. Ah, milagro, milagro divino. Del Señor. Ah, tiene Jebús. Ah, Jebús. Está con él, pues está con él. ¡Qué alegría cuando ay, me vieron! Vamos a la casa del Señor. Ver a mí, pecadora. Las weas que yo tengo. Voy a contar a la parroquia. Sí, pues viene Maiden en marzo y viene con Anthrax, cuando es menor. Pues. Es menor, si va a ser su buena tocata, lo malo es que ya están más caras que la chucha. Yo he ido 5 veces a Maiden. Es en la weá acá, yo he ido 5 veces. Los weones vienen y vienen, pues vos decís, no, porque los weones les gusta el público, les gusta la plata. O sea, claro, pero en realidad no es la banda. Este es el único país de Latinoamérica donde son las entradas más caras de los conciertos. De Sudamérica. De los eventos. De Sudamérica. Sí, pero la gente va, pues, eso es lo malo. Debería hacer una huelga es que rockera. Lo que pasa es que aquí los buenos son fanáticos. Una huelga. Po. Oye, weón, la weá de los Rollins, po. ¿Viste bien los Rollins? La no, entrada no, más barata vale 40 lucas, po, weón. La más barata. Dice esos weones ya no tienen ni pichí, po, weón. No, son terrible no, viejos. Weón, tengo, yo, de hecho, creo que son dobles. El baterista, weón, lo entra este como tres weones en los fiestas, po, weón. Sí, sí, weón. El Mick Jagger, weón, creo que ese weón, antes de cada concierto, le ponen oxígeno, pues, weón. Inyectan así, le hacen como una terapia de reiki, una weá, para que el weón se mueva y aguante. Weón, corre todo el rato. Para que aguante. Y cuando termina el concierto, el weón está acostado como una semana, no, coche. Sí, qué mala, ¿verdad? Oye, así que en marzo sí, viene Maiden y Anthrax. Y Anthrax. Viene también, no me acuerdo cuándo es, los Rollings. Que igual bacán que vengan y los todo. Los Rollings parece también vienen. Pero no, no deberían no, marzo, no creo que vengan. No, sí parece que este año, parece que en diciembre. Y también viene Ethereum, pues, oh, ya que pusimos Nightwish. Ya que pusimos Nightwish. No, había vuelto a Ethereum, pero vienen en un. ¿Cómo se dice? En un formato Unplugged. Entonces esa weá como que no me gusta mucho. Oh, igual la otra vez que vino Subway, también, pues. Vino. Vino Unplugged, pues ya me gusta Subway, pero no fui porque Unplugged y no es mi onda, la encuentro muy hippie. Ahí están llamando. Ahí están llamando. No, no puedo contestar. Es otra persona. Ah, no es del concurso. No, no es del concurso. Te fuiste la canción. No, no puede concursar. Si no está escuchando, ella, la que me está llamando, no puede concursar. Porque... Ah, ella. Sí, bueno. Ya. Tengo que decirlo. No, es mi mamita. Es mi abuela. Ah. ¡Aplausos para esa mujer! Sí, capaz que no está escuchando. Si está escuchando, saludos para ella. Y para todos los que están escuchando. No, no existan para su chat, hombre. Pero la mamita te va a retar. Me van a retar. No estoy tomando, es bebida. Es una Coca-Cola. Mamita, no es el Alonso, es un doble. Del único que no tenemos doble es del Ariel. No, ese culio. Ese buen es mitómano, es vigoréxico, marigón. Es gay. ¿Esas cuántas weas más? Claro. Sodomita, Julián. Creo que estaba juntando plata porque se quiere comprar unas pelucas, tío. Unas pelucas. Y se viene a pasear aquí a la salida del Mega, el weón. Claro. A ver si sale en la tele, lo dejan bailar con la Karen Paola. Hacer el baile de la mayonesa. El baile del perrito. El baile del perrito. Sí, weón. Así que, ya sabe ya el Ariel, pues, weón. Oye, bueno, chiquillos, tienen para llamarnos a mí o al Alonso para el concurso de alto y bajo. Tres entradas, weón. Del programa. Son tres entradas, pueden pegarse su carretito. De este programa. Pueden pegarse su carretito, tres entradas, tres amigos, buen rock. Bueno, pues pueden hacer un trío también, si quieren. Invitan al Ariel. Bueno, esa weá. Dos amigos más el Ariel. Claro. Así que... No, ya saben ya, pues el Ariel, para la otra, se va a ganarse su... Ya saben, mínimo. Sí, mínimo. Mínimo. Sin concurso ni sorteo. Se la ganó. Así ya, que venga. Esta weadita es radio, así que vamos a poner un temita. Ya, vamos con usted. Este tema es de The Cult, se llama Pain in My Heart. Y este es el tema central de la película 60 segundos con Nicolas Cage y Angelina Jolie. Oh, rica. ¡Adelante, The Cult! A relajar un poquito la vena. I had 100 reasons not to think about Estás escuchando Nido de Gárgolas. ¡Ay! Vamos a ver. Vamos a ver. Puta la, qué rica la voz. Sí, rico. Para que no se le olvide que están escuchando. De repente pueden confundirnos con con rock tracks. con disco duro. No sé, pues, weón. Claro. Lluvia de cuacks. Oye, está escribiendo el Ariel. Dice que no nos puede escuchar. Es muy weón ese. Sí, momento. Es muy weón. La única weón que se va a usar es Facebook. Es que estoy con el celular, dice. Enfermo. Mi internet es como el hoyo. Nah, y vos también le puse yo. Ese weón no nos quiere escuchar para no quedar en vergüenza, Julio. Lo hago mejor que él. Oye, Ariel, te voy a contar. ¿Tú te acordás cuando estamos haciendo el programa que ahí le decimos al Alonso, puta weona, pero habla tú también y métete ahí, da tu opinión y weón? Ahora hay que pegarle para que suelte el micrófono al saco weón. Me dieron cuerda. ¿Ah? Está inyectado, weón, no sé qué chucha le pasó. La cervecita. Oye, hagamos la cortina. Terminemos luego, me tengo que ir, son las 7:20. Ya, entonces. Tengo que estar a las 8 en mi casa. Recordemos la última, por donde nos pueden escuchar, donde nos pueden dejar los me gusta, que es en el Facebook. El Facebook. Miren, hagamos una cosa, ya nos llamaron. Y la gente. Y eso quiere decir que no nos están escuchando. Pero ¿por qué hay te figura gente? Si hay gente, si hay gente conectada, pero ¿por qué chucha no llama? A lo mejor no le interesa, no sé. Son los malditos desertores del rock. Me interesa, no sé, el rock and roll es mi vida. Sí, oye, ya pues hagámoslo entonces por Facebook. Mándenos un mensaje por el blog también, puede ser. Por donde sea, mire, puede ser. ¡Ay! Por Detroit, por delante. Ya, lo otro. Por el Facebook. facebook.com/nido-gárgolas. También puede ser por el blog. Guión bajo. Que blog nido de gárgolas.blogspot.com. Y eso. Por cualquiera de esos dos medios pueden escribir, pueden dejar un mensaje con el nombre de la banda o el tema de la banda. Ahora, si son los dos, mejor. Y ahí nos vamos a concurso y sorteamos, depende de la gente que escriba y acierte con la banda. Pongámosle en el tema. Pónemelo todo. En Europa se usa así. Ese tema. ¿Pero por qué no ponía el original, weón? ¿Por qué ponía el de presentación? Me da paja, weón. Puta la weá, la plata mal pagada, weón. Ese es el tema, pues díganos de quién es. Voy a sacarte, quedan más chelas, ¿no? Sí, queda una botella ahí. ¿Y queda una corona? Ese es el tema del que nos tienen que decir quién es la banda o quién es el nombre del tema que estamos escuchando. Me acabo de ganar un Mistral Ice. Hot Citrus. Pero oh, igual que los chicles de Alonso. Mira, oye, les voy a comentar. Alonso come Dentín Frutilla. ¡Mira el metalero! ¿Qué tiene? Muestra más rico. Dentín Frutilla. ¡Qué pasó! Ya, pues díganos el nombre de la banda o el nombre del tema que estamos escuchando ahora. Para que se puedan ganar las entradas, para que vayan a Altibajo a apoyar ahí a los cabros. Son muy buenos músicos, son viejos ya, de hecho. Sí, viejos, culiados. Pero son buenos. Son maestros del blues, el jazz, el heavy metal, la antigua vieja escuela. En Chile. Correcto. Y no van a estar solos, van a estar con Jorge Sototo Blues y con Sol de Dios. Jorge Sototo Blues, yo no cacho. ¿No? Conocido dentro del ambiente bluesero chileno. Valgo, callan, pues. Salud. Oye, bueno, un saludo al Ariel. Quizás dónde anda perdido, que según él viene saliendo la pega. No sé, quizás no está. No creo. Yo creo que el negro se lo raspó y. Sí. De andar con él. ¡Juan! De estar echándose de pantol. Patelina. ¿Para qué tenéis tantos bepantol en la casa? No, es que me he hecho cualquier tatuaje. No tengo ni uno. Puta, llenito. Oye, vamos a nuestro tema. Güey, pues mierda, ya. Banda Nacional. ¿Serio? Preséntelo usted, güey. Este tema es potente del. Este cabro chico del. ¿Cómo se llama? Que ahora está tocando con Watain. Ya no me acuerdo. Pero vamos con Undercraft. Esto es Lapidation. Lapidation. Oye, yo no sé, no entiendo por qué no llama la gente, weón. Bueno, ¿cuánta gente tenéis conectada? Más que la Yuya, weón. Más que la Yuya. Caleta, pues de hecho hay una. Hay dos amigas aquí que nos están escuchando. ¿Dos amigas tuyas? No, no. ¿O dos amigas de Nido de Gárgola? Dos amigas de Nido de Gárgola que nos están escuchando. Que una es Marión Yáñez. ¿Ya? Y la otra es una gringa que se llama. Espérate. Aquí dice. Sinden. Que nos dijo Hello. Hello. Halo. Hello. Ahí le pregunté dónde es. A ver si no. Ah, ya, están chateando. Sinden, you can write us. Puede escribirnos. Un saludo para las chiquillas, estas gárgolas que están conectadas con nosotros, sí, escuchando este manso programa, weón, que vale callampa. Ah, no, Marión Yáñez nos está preguntando el tema anterior, ¿cómo se llama el tema anterior? ¿El de Undercraft? Mira, el de Undercraft, la banda se llama Undercraft y el tema se llama Lapidation. Y el anterior. Estará preguntando por el anterior. Y el que pusimos antes es de Cult. Ah, Pain in My Heart. Y el Pain in My Heart. Sí, es no, de Cult. Paint in my heart. Ahí se va. Paint in my heart. Claro, como pintado en mi corazón. ¡Ay, pero qué! ¡Este venís más hueco! Bueno, esa es una banda, no sé cuál. Que pregúntale qué banda está preguntando, porque la que pusimos recién es Undercraft. Y el tema se llama Lapidation. Y la anterior se llama The Cult. Que es una banda gringa. Y en esta banda originalmente tocaba el baterista que después se fue a tocar con Guns N' Roses. Claro. Exacto. El segundo Exacto. baterista que tuvo Guns. Exacto. Él es de Cult. Sí. Y este tema es de la película. Este tema es el tema central de la película 60 segundos, claro, que hizo Nicolas Cage con Angelina Jolie. La de los aviones, ¿o no? No, weón, la de los autos, que se tienen que robar autos. Auto, aviones, que weón, ¿cuál es la diferencia? No es lo mismo, pues mierda. Un auto también la weón, metal por fuera, asientos por dentro, weón, ¿qué tal esta weón? Pero no podí ser tan pero, weón. Pero ¿para qué te pones tan técnico para tu weón? Auto, avión, qué weón. Salud. Está bueno el comete. Piso mal el mitral, piso mal el mitral. Oh, no es lo mismo un perro que un gato, pues, weón. Las dos weas tienen pelos por fuera, tripas por dentro, weón. Y cola también. Tiene dos anos. Tiene dos anos, ocho tetillas, la tula en la frente. Oye, puta, ya nos estamos despidiendo, Gárgola. Fue un placer. Fue un placer haber hecho este programa sin el huevón de la miel. Ya se ganó la banana roja. Así que próximo programa, los que escuchen nuestro próximo programa, se podrán reír un rato con las patas en la raja que le van a llegar al huevón. Yo me despido porque ahora viene el huevón y me saca de mi asiento. Y vuelvo a las perillas. Eso. Vuelvo a las perillas. Oye, un gusto, Alonso, muchas gracias por el apoyo. Alonso es muy... No le gusta el micrófono. Figurar. No le gusta figurar, no, vale, exactamente. No. Pero lo hace bien, el weón. Tiene chispa, tiene desplante, tiene la injundia. ¡Adelante, injundia! Oye, nos despedimos. Este fue Nido de Gárgolas. Y participen del concurso. Oye, participen, escriban al blog y al Face de Nido de Gárgolas. Y denme gusta. Y denme vuelta. Sí, justamente, nos vamos a ir con un tema de Rasmus. Huevo. Este tema es para la Ariel. Dedicado a la Ariel. Un tema bien hueco. Para nuestro amigo Ariel, que perdido en Santiago. No sabemos dónde puede estar. Ensartado en el tiempo y en el espacio. Ensartado en Y así se le viene el futuro al huevo. ¿Ah? ¿Cómo se le viene? Negro. ¿Ah? Destination Darkness. Bueno, Gárgola, nos vamos. Esto es Rasmus No Fear, dedicada al Ariel. Chao. Adiós. Adiós, dijo el huevo, ¿no? No, de Gárgola. Destination Darkman. de Gárgula.